¿Qué es el nuevo reglamento? Bueno, básicamente vos lo has planteado en también lo que tiene que ver con el término del nombre, ¿no? Y la pregunta está referida como respuesta a la comunidad educativa. Es decir, es un reglamento para la totalidad de la comunidad educativa. Esto en realidad es estamos en una instancia de propuesta del reglamento. El proyecto ha sido elevado a la firma del gobernador, y lo que hemos estado trabajando hoy en el Congreso son los paradigmas que dan lugar a la modificación del viejo reglamento, que es un reglamento del año 58, que corresponde a la intervención federal del gobierno de Aramburu, que tuvo algunas modificaciones posteriores en algunos decretos y resoluciones, pero que básicamente ha mantenido el paradigma, que por tanto es contradictorio con lo que nosotros llamamos el derecho social a la educación, reconocido en la Constitución Nacional Provincial y las leyes de educación, y también la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y de Adolescentes. Y fundamentalmente, bueno, se trata de eso, de una propuesta referida a la comunidad educativa, que es una de las cosas que hace la Ley Provincial de Educación y la Ley Nacional, que reconoce a la comunidad educativa como a la institución educativa como comunidad de trabajo, que conforma un proyecto único donde ese proyecto institucional es el resultado de los acuerdos y consensos de los distintos sujetos que integran la comunidad educativa. Ahí están, como vos bien decías, los padres, los alumnos, los exalumnos, los docentes, los auxiliares, pero también están las personas colectivas. Esta es una novedad que aparece en la nueva legislación educativa, las cooperadoras, los consejos de escuela, en fin, distintas instituciones asociadas a la actividad educativa y escolar, y bueno, hoy aparece reconocida en esta propuesta, digamos, de reglamento, pero como te dije, sobre la base de la concepción del derecho social a la educación, que nos incluye a todos, ¿no?, a reconocernos como sujetos justos. En la práctica, todos estos actores están participando de algún modo. Es más, si uno piensa en la comunidad de padres, a veces piensa que participaba más antes de la educación que ahora. ¿Hace este nuevo reglamento es incluirlo en la letra? Sí, básicamente uno cuando piensa en la posibilidad de construir una norma, está pensando también en un marco de políticas públicas para la actividad. Y uno de los ejes, digamos, de la gestión educativa, de esta gestión educativa, ha sido justamente la democratización de las instituciones. La democratización tiene implícito facilitar la participación de todos los sujetos educativos. Después, las cuestiones de hecho, digamos, también a veces son situacionales. En algunos lugares se participa más que en otros, por supuesto, pero el eje, digamos, de la democratización ha sido buscar la participación, y esto también es lo que se intenta y con lo que se insiste en esta propuesta, digamos, de reglamentos, que ahora se llamaría de instituciones educativas. Quizás esta idea de que participe el conjunto de la comunidad tiene que ver con reconocernos todos como sujetos de derechos, pero fundamentalmente a los niños como sujetos de derechos y como centralidad del derecho a la educación. Esa es, digamos, el sentido convocante de la participación comunitaria, y el sentido también de participación no solo de los docentes y de los auxiliares, sino también de los padres, ¿no?, y los propios alumnos. Esta idea de que los alumnos puedan participar en la comunidad, en la toma de decisiones, en la medida, claro, que correspondan a la madurez que hayan alcanzado. Esto un poco también lo que está planteado en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, el derecho que tienen enseñaron los niños a la palabra, a la expresión, a la participación. Bueno, esto es un poco la construcción. Quizás también el resto de los sujetos que integramos las comunidades educativas estamos aprendiendo un poco también a participar, ¿no? Y bueno, como te digo, depende un poco situacional y depende también del compromiso que los distintos sujetos adquieran en cada lugar. Esa es para nosotros la idea de construcción del derecho social, ¿no? Uno de los ejes, que es la democratización de las instituciones. La idea del derecho social a la educación como posibilidad de actuar sobre las desigualdades, esta idea de que el niño no es un niño que no tenga historia, no es un niño que venga de un lugar uniforme, ¿sí? Hay distintas realidades y por supuesto hay políticas públicas, no solo la escuela, sino la educación como política pública, sino otras políticas públicas como son la de los servicios locales de protección, los servicios zonales, las leyes de migraciones, las leyes de salud, ¿no? Las políticas de salud que intervienen para efectivizar los derechos de los niños. El derecho social a la educación como concepción actúa sobre esta idea de intervenir sobre las desigualdades, el Estado actuando sobre estas desigualdades. Y para eso, bueno, hay que democratizar y hay que tener políticas públicas para actuar directamente sobre estas situaciones. Por eso el nuevo reglamento reconoce expresamente y profundiza la dimensión socioeducativa y los aspectos sociocomunitarios, ¿no? La vinculación de la institución escuela con otras políticas públicas, otras instituciones, otros sectores, y lo facilita, le da flexibilidad, siendo en algunos casos programática la propuesta y en otros casos más operativa, más reglamentaria, ¿no? Pero con este eje, esta dimensión conceptual del derecho social a la educación. Bien. Hemos observado que han trabajado también en manuales de procedimientos. ¿Esto se incluye como un punto establecido por reglamento o han decidido hacer esto porque siempre existió? Bueno, esta es otra de las líneas de acción de la política educativa, digamos, de la gestión. Fundamentalmente ha sido una tarea esa que ha llevado adelante el Consejo General de Cultura y Educación, pero también asociado con el resto de los niveles educativos involucrados, que pertenecen a la Subsecretaría de Educación, y se ha tratado de eso, de actuar, digamos, brindando instrumentos facilitadores de la tarea administrativa. Se constituyen como un instrumento que ha unificado, ha dado homogeneidad a los trámites, que en algunos casos eran de utilizadas, digamos, documentación, planillas, anexos que correspondían a otros momentos, digamos, de los estadios administrativos, y por ahí se malograba un trámite. Bueno, se ha tratado de lograr uniformidad en esto, darle sistematicidad y además facilitarlo en las instituciones a través de una versión digital, que es un CD. Además es sumamente operativo porque permite una búsqueda por iconos, es muy amigable y facilitador de la tarea en lo administrativo, y que creemos que tiene que redundar en la posibilidad de ocuparse más de lo pedagógico y de la democratización, ¿no? Estaba viendo que uno de los puntos incluidos es el de la famosa responsabilidad civil, digamos, ¿no? En el punto de los accidentes y demás. Y ahora estaba pensando que usted decía esta necesidad de la escuela de vincularse con la comunidad, con las instituciones de la comunidad. A veces uno piensa en eso y piensa en desplazamientos y piensa en responsabilidad civil. Digo, ¿cambió en los últimos años esto? ¿Los docentes están más relajados en el sentido, más tranquilos o más cubiertos o más protegidos desde el Estado para poder encarar cosas y salir de la escuela y no están sujetos a esa responsabilidad civil que la verdad que no les dejaba llevar los chicos ni al zoológico para hacer una visita hace unos años? Sí, bueno, hay un cambio sustancial desde el punto de vista normativo en la modificación de lo que era el viejo artículo 1117 del Código Civil, La modificación básicamente trata de haber reemplazado la idea de que el docente es un tutor del menor y que por tanto debía responder por su responsabilidad en vigilando las acciones, digamos, de los niños, en la medida que existe el control de la autoridad. ¿Y cuál es el cambio de paradigma? Bueno, básicamente es que a partir de esta noción del derecho social a la educación, quien asume la responsabilidad por la actividad educativa, por el acto educativo, y así ha sido definido en la propuesta del nuevo reglamento, en un concepto amplio, comprendiendo las actividades tanto curriculares como extracurriculares y las complementarias, en tanto estén incorporadas en el proyecto institucional y guarden coherencia con la política educativa, van a ser reconocidas como actividades educativas. Y por tanto, quien debe responder por esas actividades es el propietario del establecimiento, dice el Código Civil, traducido en el caso de las instituciones de gestión privada, por el dueño, y en el caso de las instituciones de gestión pública, el Estado. Te puedo agregar en ese sentido que además la dirección de escuela tiene contratado un seguro de responsabilidad civil que excede las previsiones del 1117 del código. Es decir, por ejemplo, cubrimos al alumno más allá de incluso las limitaciones respecto de los niveles educativos, el nivel terciario o la edad de los alumnos. El seguro que nosotros tenemos contratado basta con identificar la condición de alumnos para que el alumno se encuentre cubierto. Es decir, que el nuevo reglamento viene a acompañar esta idea de que el Estado va a ser siempre responsable por la actividad, y de hecho en la práctica ha sucedido así y ha respondido por cada daño que hayan sufrido los alumnos o hayan causado durante la actividad educativa. No hay ningún caso que esto no haya sucedido. Y por tanto, bueno, creemos que ahí hay también una cuestión cultural sobre la que nos interesa actuar, porque, bueno, tiene que ver con posibilitar una mejor educación, ¿sí? Bueno, todos tenemos que poner un poquito para esto, y creemos que el reglamento viene, la propuesta de reglamento acompaña esta idea, ¿no?, de que haya una mayor soltura para la realización de estas actividades, ¿no? Bueno, lo último que tengo curiosidad por preguntarle es si el reglamento pone algún aspecto, algún punto que tenga que ver con la violencia de los alumnos en la escuela, de los alumnos para con el profesor, para con compañeros, o cuando está afuera representando una escuela. ¿Cómo contempla eso, si es que lo contempla? Sí, claro, por supuesto. Dentro del proyecto institucional, uno de los aspectos centrales de la propuesta del reglamento, que como te digo está en estado de proyecto y a la firma del gobernador, aborda, entre los aspectos que debe como contenido del proyecto institucional, los regímenes de convivencia. Y bueno, respecto a los regímenes de convivencia, uno de los ejes, hay distintos ejes, digamos, que atraviesan el tema de la convivencia, pero fundamentalmente el de actuar al nivel de las relaciones humanas es un eje que también conforma lo pedagógico, y también se incorpora como diseño curricular. Es decir, los diseños curriculares también contemplan el eje de la convivencia, también en materias específicas como son construcción de ciudadanía en secundario y demás. La novedad quizás aquí estaría dada en que la idea es, como va a ser un reglamento que se va a aplicar en los distintos niveles educativos, no va a ser nada más que secundarias, donde quizás haya mayor desarrollo de los regímenes de convivencia, donde en concreto hay una resolución específica que pauta la construcción de estos acuerdos de convivencia, sino que también se extiende a los demás niveles, primaria, ¿sí?, inicial, y ahí quizás el tema de la convivencia vaya tomando también otras dimensiones, otras particularidades. Quizás ahí la convivencia también tiene que ir viendo con ir reconociendo a los niños como jóvenes y jóvenes como sujetos de derecho y tienen la posibilidad de opinar, como te decía hace un rato, en la medida que vayan teniendo madurez, pero también implica una resignificación del hecho y de la relación educativa, la relación social con los padres, ¿sí? Probablemente aquí no solo los chicos, sino todos tengamos que educarnos en esta nueva, en esta propuesta, digamos, de convivencia, que por supuesto tiene que ser una convivencia pacífica y cuyo eje central en lo institucional va a ser la posibilidad de realizar de la mejor manera el derecho de acceder a la educación. Rivadulla, que no le pregunté y le gustaría decir a docentes que no han podido por alguna razón llegarse hasta Olavarría, sean de la ciudad o de la región, ¿qué les gustaría decir? Bueno, básicamente la expectativa que tenemos todos es que efectivamente se concrete este pronunciamiento, digamos, dictado del reglamento y su publicación. Y bueno, en realidad no es un punto de llegada, ¿no? En realidad es un punto de partida. Un aliado, la idea es que sea un instrumento aliado en la actividad cotidiana de las instituciones, el compromiso nuestro tiene que ver con dictar y acompañar con otra normativa que va a ser también complementaria al reglamento, de distintas resoluciones que bueno son resorte, digamos, de la dirección de escuela, pero que bueno también implican toma de decisiones en lo institucional. En las escuelas como comunidades de trabajo y como comunidades de acuerdos de los distintos sujetos que integran las comunidades. Así que bueno, es un poco el mensaje al compromiso, digamos. Le pregunto, ¿qué falta para que este reglamento salga? Bueno, básicamente el reglamento está a la firma del señor gobernador. Entendemos que están complementando algunos aspectos procedimentales. ¿Pero debe pasar por legislatura y todo eso luego? No, porque es un decreto que es una competencia exclusiva, digamos, del gobernador. Probablemente esté haciendo alguna consulta a los organismos. Ustedes saben que algunos instrumentos legales requieren, algunos decretos requieren de consulta a otros organismos de la Constitución, asesoría de gobierno, en fin, puede haber distintas instancias, y bueno, están resolviendo las cuestiones de este tipo. Pero bueno, de todas maneras la idea es poder avanzar en un instrumento de este tipo, porque como mencionaba, la legislación concreta en materia de resolución hoy de cuestiones data de un anacronismo absoluto, y que además no acompaña a lo que es la concepción, como decíamos y trabajamos hoy aquí en el Congreso, del derecho social a la educación y plasmado en la Constitución Nacional y Provincial, y también en las leyes de educación nacional y provincial y en las leyes de protección integral de derechos de niños y adolescentes. Este es el marco y necesariamente nos debemos un instrumento jurídico que permita este abordaje, digamos, en la escuela. Gracias. No, gracias a ustedes.